La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. No nací para matar a nadie, dijo el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. Aseguró que disparó porque su vida y la de su familia estaban en peligro. La justicia lo investiga por homicidio agravado. Para su abogado, es un caso de legítima defensa. Coronavirus en la Argentina, se registraron 117 muertes y 5.344 nuevos casos en 24 horas. La cifra de contagios desde el comienzo de la pandemia asciende a 136.118. Hay 58.598 personas que ya se recuperaron. Los bancos refuerzan sus controles a las cajas de ahorro en dólares para evitar coleros digitales. Las entidades empezaron a enviar mensajes a sus clientes: no se pueden comprar divisas en nombre de otra persona, recordaron. Detuvieron a dos de los cuatro prófugos por el robo al jubilado de Quilmes. El hombre de 71 años mató a uno de ellos de un tiro. Sergio Berni aseguró que actuó en legítima defensa. La policía detuvo este martes a dos de los ladrones de la banda que entró a robar a la casa de Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de 71 años que está acusado de matar de un balazo a uno de ellos. El hombre fue beneficiado con arresto domiciliario el lunes, aunque está imputado por el delito de homicidio agravado. Mientras los oficiales continúan con las tareas de rastrillaje para dar con el otro atacante, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se acercó a Quilmes este martes para seguir de cerca la investigación y ponerse en contacto con el jubilado. Creo que ya tenemos el caso resuelto, afirmó. El ministro consideró que el hombre de 71 años actuó en legítima defensa y cuestionó el accionar de la justicia en el tratamiento de estos casos. Hay una crisis de justicia muy importante que tiene que ver con liberar a los presos, manifestó Berni. Cuando se libera a un delincuente se sabe lo que pasa. Hay un hartazgo en la sociedad por la inacción de la justicia, porque la gente ve que se cuidan los derechos de los delincuentes y no los de ellos, opinó. Alberto Fernández les pidió a los acreedores que ayuden a la Argentina a salir de la postración. El presidente habló ante empresarios e inversores en el Consejo de las Américas. No es un capricho, no podemos ofrecer más, dijo, sobre la oferta de deuda. Así, el presidente Alberto Fernández reiteró que el gobierno no hará una mejora de la oferta de canje tras el rechazo conjunto de tres comités de acreedores. Esto es lo que podemos hacer, no es un capricho, es sensatez. No podemos estafarlos, dijo y sostuvo. Les pido por favor que ayuden a salir a la Argentina de esta postración. El jefe de Estado habló en una videoconferencia ante empresarios e inversores del Consejo de las Américas con sede en Nueva York y se refirió a la economía post-pandemia, las posibilidades de crecimiento del país a pesar de la crisis y del aumento de la pobreza. Deuda, 3.000 millones de dólares separan al gobierno de los bonistas más duros. Los acreedores piden 3 dólares más de lo que ofreció la Argentina y modificaciones legales. Economistas ven que el acuerdo es alcanzable. Cristina apoyó a Guzmán. entre 3 y 3 dólares y medio. Esa es la diferencia entre la oferta de reestructuración de deuda que hizo el gobierno y la contrapropuesta que efectuaron este lunes los tres grupos de acreedores, con algunas bajas. Al inicio de las negociaciones, la brecha rozaba los 20 dólares. Recomiendan que los equipos argentinos no jueguen en Brasil. En septiembre regresa la Copa Libertadores y hay incertidumbre por el avance del coronavirus. Los detalles de la reunión entre Pedro Kahn y los dirigentes del fútbol argentino. Al día de hoy no mandaría a nadie a Brasil. Con el protocolo actual, cada equipo debería realizar una cuarentena de 14 días al volver a la Argentina, dijo Kahn en diálogo con TIC Sports, una práctica que complicaría a los clubes. Según explicó la AFA, Kahn comenzó con el desarrollo, placa por placa, de cómo fue creciendo y llegando a todos los puntos del mundo esta enfermedad. Repasó todas las formas de contagio y cómo se transmite de manera respiratoria. Allí profundizó en cómo son los tipos de contagio y además señaló detalles importantes sobre los contactos estrechos. Jujuy vuelve a la fase 1 de la cuarentena por un rebrote. El ministro de Salud, Gustavo Bouid, dijo que la medida será por 14 días. En las últimas 24 horas se registraron 40 contagios. Un argentino recibió la vacuna experimental de Oxford y dijo: sé que va a funcionar. Vive en Sudáfrica y cumplió estrictamente la cuarentena. Fui por miedo, porque acá el virus se desparramó, dijo. Pablo Berra es argentino, tiene 55 años y vive en Sudáfrica. Fue uno de los 2.020 voluntarios que recibieron la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la Universidad de Oxford y está en etapa experimental. Encontraron muerta a Ana María Patricelli, la novia del mago sin dientes. El cuerpo de la mujer, de 49 años, fue llevado desde su departamento de Palermo a la morgue. La causa está caratulada como muerte dudosa. ¿Quién era Ana María Patricelli, la novia del mago sin dientes, que fue encontrada muerta? Tenía 49 años y dos hijas adolescentes. Su romance con el mediático comenzó el año pasado y solía compartir fotos con él en todo tipo de eventos. Ana María Patricelli, la pareja de Pablo Cavaleiro, más conocido en el mundo del espectáculo como el mago sin dientes, fue encontrada muerta este martes en su departamento de Palermo. Era despachante de aduana y madre de dos hijas. Tenía 49 años, era empresaria y vivía con sus hijas adolescentes en el departamento 17 del edificio ubicado en la calle Geli, al 3300. La Oficina Anticorrupción pidió 8 años de cárcel para Lázaro Báez y 3 para Fariña por la ruta del dinero K. También reclamó penas de prisión para los 4 hijos del empresario, su ex contador y el financista Federico Elascar. La Oficina Anticorrupción pidió este martes la pena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez por lavado de dinero. El organismo dependiente del Poder Ejecutivo hizo la solicitud durante la reanudación virtual del proceso, conocido como la Ruta del Dinero K, en el que el empresario y otros 24 imputados son juzgados por el mencionado delito. Además, la Oficina Anticorrupción reclamó penas de prisión para los 4 hijos del magnate santacruceño, pidió 8 años para Martín Báez, 5 para Leandro Báez y 4 años y 6 meses para Melina y Luciana Báez. Por otra parte, solicitó una condena de 7 años y 6 meses para Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez, 7 para Daniel Pérez Gadín, su ex contador, 6 para el financista Federico Elascar y 3 para Leonardo Fariña, el valijero que declaró como arrepentido. Alberto Fernández, su pasión por la música y la historia del tema que le compuso a su amigo de los Super Ratones. En una entrevista con Bebe Conte Pomi, el presidente habló sobre la canción dedicada a Luis Persson Pro Persi, los shows vía streaming y la vacuna contra el coronavirus. Trepó hasta la ventana del hospital para ver a su mamá antes de que muera por coronavirus. Fue en Cisjordania. La mujer, de 73 años, estaba aislada en la terapia intensiva. La información da cuenta que un joven cisjordano fue el protagonista de una de las fotos virales más tristes que circularon en medio de la pandemia de coronavirus. Se subió a la terraza del hospital donde estaba internada su mamá para poder verla, horas antes de que muera debido al COVID-19. Andy Kuznetsov recibió el alta después de dar positivo en coronavirus. Después de estar 8 días internado, el conductor se trasladó a un departamento aislado de su familia. Fue complicado, tenía una neumonía bastante grande, aseguró. Sergio Lamensa mostró el protocolo que habrá en las peluquerías a partir del 29. El famoso estilista detalló las nuevas reglas que implementó en su salón para la reapertura. Turnos previos, puestos de alcohol en gel, separadores corredizos y distanciamiento. Un nene de 5 años defendió a su mamá a las trompadas de un ladrón. En Córdoba fue esto. Le pegó en la espalda al delincuente que le había atacado para robarle el celular. Lo hizo porque es el tercer asalto que sufro, le aseguró la mujer a TN. El nene de 5 años defendió a las trompadas a su mamá de un delincuente que la atacó para robarle el celular. El episodio ocurrió en Córdoba y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La mujer contó que el chico reaccionó de esa forma porque es el tercer robo que presencia y aseguró: mi hijo entiende lo que hizo. Analía, la víctima del robo, contó que el domingo a mediodía salió de su casa rumbo a la de una vecina. Solo llevaba una torta y el celular dentro de la campera. Tres hermanas de La Pampa tuvieron a sus hijos la misma semana en cuarentena. Verónica, Paula y Gabriela Agüero fueron mamás hace pocos días. Una el 4 de julio y las otras dos el 7. El chino Maidana entrenó con su hijo y le metió un terrible derechazo. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y el joven les contó a los que lo criticaban. Marcos Maidana tiene toda la ilusión de volver de manera oficial al cuadrilátero y desde hace varios meses se entrena con ese propósito. El exboxeador y excampeón del mundo compartió un video donde se lo ve tirando manos junto a su hijo. Néstor Grindetti dio positivo de coronavirus. Su esposa se contagió antes. Los dos están aislados en su casa. Es el tercer jefe comunal del conurbano infectado. Intendentes reclaman quitarle la concesión a Edesur. El defensor del pueblo bonaerense solicitó el fin del contrato de la empresa distribuidora de la zona sur. Luego de que el defensor del pueblo bonaerense reclamara el fin de la concesión de Edesur, varios intendentes de la zona sur del conurbano se sumaron a ese planteo, argumentando los reiterados cortes de luz. Desde la distribuidora eléctrica rechazaron los reclamos de los jefes comunales. Como todos, estamos atravesando una crisis sanitaria sin precedentes, dijeron. El aislamiento sanitario ha concentrado el uso de la energía eléctrica en horas y lugares distintos a lo que ocurre normalmente. Esta situación ha generado un estrés extraordinario en la red eléctrica que estamos enfrentando con la máxima seriedad. Guido Lorenzino, defensor del pueblo bonaerense, solicitó la semana pasada al Ente Nacional de Regulación de Electricidad que le quite la concesión a la empresa distribuidora. Emocionante rescate a un guanaco que estaba atrapado en un alambrado en Santa Cruz. El operativo lo hizo Gendarmería. Fue en la ruta provincial 34. Una patrulla de Gendarmería que circulaba por la ruta provincial número 31 vio a un guanaco atorado en un alambrado. Sin dudarlo, se detuvieron para rescatarlo y le salvaron la vida. El operativo se realizó en la localidad de Tres Lagos, en la provincia de Santa Cruz. Los efectivos vieron al animal enredado entre los alambres, imposibilitado de liberarse por sus propios medios. Furor por una empresa que convocó a pasantes mayores de 60 años. Hubo más de 900 postulantes. En medio de la pandemia, una compañía de desarrollos inmobiliarios lanzó el aviso por Facebook e Instagram. La empresa mendocina decidió realizar una convocatoria laboral a través de sus redes sociales y en pocas horas el aviso se volvió viral. Lo novedoso fue que en los requisitos pedían específicamente pasantes adultos mayores de 60 años. Al igual que en una famosa película protagonizada por Robert De Niro para realizar Home Office. En medio de la pandemia, la compañía Gardens Desarrollos Inmobiliarios lanzó una convocatoria por Facebook e Instagram la semana pasada en la que pedía 20 pasantes para realizar tareas a distancia. PSG goleó en un amistoso que tuvo el foco puesto en las tribunas. Hubo 5.000 hinchas en el estadio. Francia amenaza con prohibir la presencia de fanáticos en las tribunas si no se respeta el distanciamiento. El Furcio de Pergolini, confusión total con el rival de Boca en la Copa Libertadores. El vicepresidente Geneise evidenció las consecuencias del largo tiempo sin fútbol argentino. Pergolini hablaba de la incertidumbre que hay en el club a partir de la fecha inamovible que dispuso la Conmebol para el regreso de la Copa Libertadores. Esto complica la organización en el marco de la imposibilidad de que los equipos viajen con normalidad por el coronavirus, pero en todo momento confundió al rival del Geneise para la reanudación. Dicen que no van a abrir el aeropuerto. Perdón, estoy diciendo algo medio interno. Por favor, aclárenos qué pasa si no podemos viajar. Venezuela ya dijo que no va a abrir el aeropuerto, expresó el empresario de su programa Maldición va a ser un día hermoso, emitido por Radio Vorterix. Lo cierto es que Boca tiene que reiniciar su participación en la Copa Libertadores el 17 de septiembre y como visitante, pero de Libertad de Paraguay en Asunción. Con Caracas, rival del Geneise en el grupo H del certamen, el cruce en Venezuela ya se jugó el pasado 3 de marzo en el inicio de la competición. El partido finalizó 1-1 con goles de Ramón Guanchope Ávila para Boca y de Robert Hernández Aguado para el local. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas

La Luna sufrió una lluvia de asteroides hace 800 millones de años. Lo asegura un trabajo científico tras el análisis detallado de las imágenes de los cráteres obtenidos por una sonda. Por la pandemia, la morosidad en el pago de la cuota de las escuelas privadas llegó al 70%. Las instituciones alertan sobre las dificultades para acceder al programa ATP. La situación es desesperante, aseguró la dueña de un colegio. Se agachó, pero igual apareció desnuda en una transmisión en vivo de su marido ante miles de personas. La mujer pasó por detrás solamente con una toalla en la cabeza. Él lo viralizó desde su cuenta de Instagram. El presentador, actor y humorista brasileño Fabio Porchat estaba haciendo una entrevista en vivo con Guilherme Boulos del Partido Socialismo y Libertad cuando su mujer salió de la ducha. El problema es que ella, completamente desnuda y con una toalla en la cabeza, pasó por detrás de él mientras miles de personas miraban la transmisión por Instagram. Natalie Mega, la esposa de Porchat, se agachó para cruzar, pero no fue suficiente. Apareció en la imagen. El entrevistado, Boulos, no pudo hacerse el distraído. Alguien pasó con una toalla por ahí, exclamó. El presentador se lo tomó con humor. Pasó mi esposa y encima está desnuda, le respondió. Porchat le dijo a la mujer que la vio todo el mundo y después le pidió perdón al político por lo sucedido. Ambos se lo tomaron con humor y siguieron con la transmisión. Famosa sexóloga rusa fue encontrada muerta y desnuda en un hotel 5 estrellas de Moscú. La policía está intentando identificar a un hombre que la visitó en su habitación. Su abogado contó que había recibido amenazas de cobradores de deudas. Murió el locutor Luis Fuxan, histórica voz de El 13. De larga y reconocida trayectoria en radio y televisión, tenía una enfermedad neurológica. Michael Douglas se instaló con su familia en Mallorca para olvidarse de la pandemia. El actor se instaló en las Islas Baleares junto a Catherine Zeta-Jones y sus hijos después de comprarle a su ex esposa su parte de la mansión de Sàtka, situada en Valdemosa. The Wall en Berlín, a 30 años de la histórica presentación de Roger Waters. El 21 de julio de 1990, el músico inglés actuó en la capital alemana ante una multitud que disfrutó las canciones del famoso disco de Pink Floyd y de invitados como Bryan Adams o Scorpions. Un funcionario de La Pampa atropelló a un perro a propósito y una abogada pidió representar al animal. El acusado fue imputado por maltrato y crueldad contra un animal. Asegura que el hombre fue a cazarlo. La AFA estudia darle prioridad para que retomen los entrenamientos a los equipos que juegan la Copa Libertadores. Así lo anunció en un comunicado en el que confirmó además que la reunión con el Ministerio de Salud se postergó para la semana próxima. El torneo continental se reanuda a mediados de septiembre. Un ex Boca suena como posible refuerzo del Leeds de Bielsa en la Premier League. El equipo del Loco logró recientemente el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés y deberá sumar futbolistas para la aventura. Marcelo Bielsa podría tener un fichaje estrella para jugar la Premier League. El dueño del Leeds confirmó que iniciarán negociaciones por un delantero que quieren todos. El tenis no volvería hasta septiembre. Se canceló el ATP de Washington. Estaba previsto que se juegue desde el 14 de agosto. Lo mismo sucedería con el torneo de Cincinnati y el US Open. Confirman que la extinción de los osos polares es casi irreversible. Las capas de hielo del océano que comenzaron a desaparecer son clave para permitir la alimentación y la supervivencia. Ejemplares de la especie permanecen durante horas en los agujeros en el hielo para cazar. A consecuencia del cambio climático y las consecuencias directas que trajo sobre su hábitat natural, un estudio científico confirmó que los osos polares podrían extinguirse antes de fin de siglo. Estos animales no pueden conseguir sustento suficiente en tierra y por eso permanecen durante horas en los agujeros en el hielo para cazar. Las capas de hielo del océano, fundamentales para permitir la alimentación y supervivencia, comenzaron a desaparecer hace tiempo, producto de los gases de efecto invernadero. China ya instaló un cohete y está más cerca de concretar sus ambiciones espaciales a Marte. La misión Tianwen-1 intentará mandar una sonda con un pequeño robot al planeta rojo. Hasta ahora, solo Estados Unidos logró posar sondas con éxito en el planeta rojo. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.